Para aquellos que no conozcan la historia y no piensen leerse el libro, les resumo sucintamente de qué va la cosa. Estamos a principios del siglo IX, justo un siglo después de que las tropas árabo-bereberes, dependientes del Imperio Omeya, hubieran pasado el estrecho y en un pispás hubieran conquistado prácticamente toda la península ibérica. En ese siglo pasaron muchas cosas en aquella lejana provincia del Imperio, pero la fundamental fue la independización de esta provincia de manos de una historia que todo el mundo conoce, la de Ramán I, un príncipe que viene huyendo de la matanza de sus familiares por un golpe de estado de los abasíes y funda un reino dinástico propio que evolucionó vertiginosamente en los siguientes años. 60 años después, la vieja ciudad visigoda a la que llegaron los omeyas había roto sus costuras y probablemente había duplicado su población, y sus habitantes habían sufrido un acelerado proceso de aculturación lingüística, religiosa y cultural. Eso a pesar de que, como ha dicho o ha apuntado Rafa, es una cosa que no está recogida por la historiografía académica, que defiende de alguna manera que incluso en el siglo X todavía la arabización no había llegado a ser completa. Cuando tenemos, precisamente una de las cosas que yo intento demostrar en este libro es que a principios del siglo IX la población estaba perfectamente aramizada e islamizada. Así que para 818 la situación de Córdoba era la del capital del reino, disfrutado de una considerable prosperidad y existía, estaba bajo un gobierno autocrático. Machacado, que llevaba con manos de hierro la exacción de impuestos. Machacados por los impuestos, aproximadamente entre 25.000 y 30.000 habitantes, ese crecimiento de la ciudad había dado lugar a que se creara un gran arrabal, o sea, varios arrabales, pero fundamentalmente uno en el otro lado del río, en el lóbulo que forma el meandro de Miraflores. En toda la zona que ahora mismo es Miraflores, donde está el C3, donde se supone que iba a ir el Palacio del Sur y todo eso, donde se han encontrado los restos, todo eso era arrabal, pero no solo, porque era muchísimo más grande, por eso no se sabe la población que se tenía. Se viene calculando unos 25.000 o 30.000 aproximadamente, lo cual hay que tener en cuenta que el río entonces hacía una curva mucho más amplia y probablemente la orilla izquierda del meandro iba por detrás de lo que es ahora el centro comercial El Arcángel, de manera que justo detrás del centro comercial El Arcángel empezaba el río, y del centro comercial El Arcángel hacia adentro, o sea, hacia el arrabal, todo lo que ahora es río, eso era arrabal. Va a ser claro, al acabar el río pasando por ahí se ha llevado absolutamente todo, es imposible que queden restos, pero se sabe que el río pasaba por ahí en aquellos años. Entonces digo, un arrabal enorme, una cosa absolutamente desmesurada para los cánones de la época en toda Europa, ¿no? No había ninguna ciudad, siquiera había, muy pocas ciudades podían alcanzar el tamaño que tenía este arrabal, ¿no? Machacados por los impuestos del emir, unos impuestos que debido a una serie de crisis políticas y económicas, pues el emir empezó a machacarlos a impuestos y los extracoránicos además, que no eran legales, y entonces la gente se levanta, todo el arrabal se levanta y se dirige más hacia, con armas y tal, hacia la Alcázar. Faltó el canto de un euro, pero en ese caso sería el canto de un dirham, ¿no? Para que acabaran tomando el Alcázar y haciendo picadillo al emir y a todo el mundo, ¿no? El emir tuvo suerte porque sus generales dieron una estratagema, rodearon a los rabadíes por el otro lado, por la zona del Arenal, precisamente donde estaba el puente del Arenal, y los cogieron en dos frentes y en el mismo puente los masacraron. Entraron luego en el propio arrabal, hicieron una matanza terrible. Crucificaron a unos 300, mataron a ni te cuento, y luego durante tres días el emir mandó arrasar el arrabal hasta los los cimientos, una verdadera maldición. O sea, yo te maldigo y nunca más volverás a ser construida. Algo que por ejemplo, no sabían los que iban a construir el Palacio del Sur, que había una maldición de mirarla ahí y que tuvieron que tenerla en cuenta, ¿no? Los exiliados tomaron dos vías. Una hacia el norte de África, hacia Fez, llamados por el emir Idris, que acababa de fundar Fez y necesitaba arabizar una ciudad que era prácticamente, estaba prácticamente habitada por bereberes. Y otra se dirigió a Toledo, y de Toledo luego tomó el camino de la costa, y de allí en barco se dirigió hacia el Mediterráneo Oriental. La historia canónica dice que se dedicaron a la piratería en la zona del Mediterráneo Oriental, en las islas griegas y tal, y que luego acabaron tomando Alejandría, en la que fundaron una república independiente, andalusí, duró 10 años hasta que ya las tropas del Imperio Abasida los consigue expulsar y los obliga a que pasen a Creta. Se embarcan a Creta, desembarcan en Creta, toman la isla, fundan una ciudad que es Rabd el Handak, que luego ya hablaré de que el nombre que toman es Rabd, que en árabe significa exactamente arrabal. Hasta ahora ningún historiador se le había ocurrido unir esos dos factores, ¿no? El factor de la palabra Rabd, ninguna fundación de una ciudad en el mundo árabe nunca. En el mundo islámico había llevado el nombre de un arrabal, o sea, se llamaban Madinatu Salam, Madina al-Sahara, Medina, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, todas llevaban la palabra Medina, o no llevaban ninguna, pero ninguna llevaba la palabra arrabal. Precisamente esta, Rabd del Handa, el arrabal del foso, hace referencia a este arrabal de Córdoba. O sea, el nombre que dio luego precisamente a toda la isla de Creta, Candia, viene de Handak, de Rabd del Handak, que ahora es la actual Heraclio, la capital de Creta. Allí fundaron un reino que durante muchísimo tiempo prácticamente todos los historiadores consideraban un reino, o sea, un estado pirata, un nido de piratas más que un estado, ¿no? Una gente que se dedicaba a saquear a la costa griega y a traficar con esclavos. El problema era que toda la bibliografía que manejaban todos esos historiadores era la historiografía de los griegos, era la historiografía bizantina, que claro, hablaban siempre desde el otro lado, ¿no? Del lado como víctimas de una usurpación de una isla propia, ¿no? Con lo cual cargaban siempre las tintas y siempre se había hablado de un nido de piratas. Era algo que a mí cuando pequeño me alucinaba mucho, eso de que unos cordobeses se hubieran convertido en piratas y tal. Luego, una de las cosas que hago en el libro es desmontar esa falacia. Y un estado próspero en el que implementan la agricultura, la artesanía, fundan una dinastía de emires que llevan el nombre, el primero lleva el nombre, por ejemplo, de Umar Ben Hafsú, no, Umar Ben Hafsú es otro, Hafs al-Baluti, Baluti de Balut, del Valle de los Pedroches, de Fas al-Balut, que es el nombre árabe del Valle de los Pedroches, porque él era de Pedroche, era de Vitruvio, y llevó el nombre del el pedrocheño, vamos, el bellotero, como título de emir. En tanto el último, eso fue el primero, pero el último, Abdelaziz, el Cortubí, llevaba el del cordobés, con lo cual eso demuestra que durante todo ese tiempo fueron conscientes de quiénes eran, de dónde venían y cuál era su origen, ¿no? 130 años dura el reino hasta que las tropas de, o sea, la armada bizantina, al mando de Focas, consigue tomarla y pasarla, reincorporarla al Imperio Bizantino. He intentado ceñirme estrictamente a las fuentes y a los textos de autores contemporáneos que tenían relación con aquellos hechos. Y si algún mérito tengo, es probablemente el de haber secuenciado completamente esa historia en un solo libro, ¿verdad? Aunque ahora acabo de decir que, era, que en realidad son tres. Todo lo que está constatado queda debidamente referenciado en las notas. El tejido conjuntivo del relato se ciñe estrictamente a los datos y a las, las suposiciones quedan debidamente cocinadas gramaticalmente y con los síes condicionales y tal, o sea que no dejo mucho espacio a la lucubración gratuita. Me siento orgulloso de haber aportado a la historia alguna traducción del árabe, un idioma que algo controlo, alguna traducción propia de textos medievales, en concreto con la ayuda también de un amigo que está aquí, el texto que habla de cómo los bizantinos, nada más llegar a conquistar Creta, lo primero que hacen es hacer una pira con todos los libros que encuentran y los queman en la plaza de Virrambla de allí, claro, que luego hay esa misma imagen y semejanza, el cardenal Cisneros quemará todos los libros de la madrasa de la Universidad Islámica de Granada en la plaza de Virrambla, ¿no? Y un texto en griego que habla del destino del último emir, al-Qurtubí, Abdelaziz al-Qurtubí, una vez ya prisionero en Constantinopla. Ese texto griego no se había traducido nunca, a pesar de que había una traducción muy mala latina, nunca se había traducido al castellano, y también me ayudó mi amigo Alberto Monterroso, me ayudó a traducirla y está incorporada como uno de los elementos que yo aporto, ¿no? También la teoría esta de Rab del Handa, de que Rab hace referencia al nombre de la Rabá, también es otra aportación pequeña mía. Y nada más, a ese respecto nada más. Pero mi sorpresa llegó cuando descubrí que el tema que a mí más me interesaba y en el que pretendía especializarme, y que era historia fundamental de Córdoba, Andalucía y del resto de la península ibérica, no se estudiaba en el bachillerato, en el que Abderramane, Alhakeme y Almansure solo aparecían en los libros de texto por su relación con Alfonso, Sancho o Ramiro. Pero además más tarde descubriría que tampoco se daría en toda la carrera de historia. Cuando me matriculé en la carrera de historia, pues yo pensaba dedicarme a esto. Me quedé en Córdoba, solo había historia general, y lo del tema de Al-Ándalus y tal, pues fue una cosa que se daba solo en un triste epígrafe en tercero de carrera en historia de España, ¿no? Además el profesor era especialista en señoríos, con lo cual pues pasó totalmente del tema y nos mandó que preparáramos nosotros el tema de Al-Ándalus. Eso me permitió dedicarme todo el curso a ese único tema, ¿no? De lo demás no estudié absolutamente nada, con la suerte de que me cayó en el examen de final de curso el califato, que por supuesto es el único sobresaliente que tengo en toda la carrera, ¿eh? Allí fue donde descubrí realmente la absoluta influencia del nacionalcatolicismo en los estudios históricos que tradicionalmente se vienen haciendo en este país hasta nuestros días. La consideración medular es la de que España es una unidad de destino en lo universal, de destino blanco y católico, como lo resumió el fascismo español, en el que las mezclas fundamentales ocurrieron en tiempos prehistóricos, el cruce de Ibero y Celta, que es el famoso, que a pesar de que ya está muy superado a niveles académicos, sigue de alguna forma fundando todavía esa imagen de la historia de España, ¿no? Como un continuo, ¿no? Una raza única que fue civilizada por los romanos y cristianizada por poderosos obispos tardorromanos y visigodos, y que consiguió por primera vez su independencia y su unidad con la fusión del trono y el altar impuesto por los visigodos. La historia a partir de ahí se disocia de los demás países situados a su norte geográfico, que llevan otra... al sufrir una invasión ajena al espíritu evolutivo que colonizará el cuerpo de esa entidad, pero no su alma. Los historiadores del siglo XX, casi sin excepción, se dividirán en dos clases: los que negaban el derecho al Andaluz a considerarse historia de España y los que sí lo hacían. Y estos últimos no lo hacían por cuestiones estrictamente académicas, sino ideológicas, precisamente porque eran nacionalistas españolistas, muchos de ellos desde el más estricto falangismo. Al-Ándalus fue un caso especial dentro de los países pertenecientes al ámbito islámico medieval. En realidad, nos dicen, los logros de Al-Ándalus no fueron nada más que producto del genio español, que fue el que destacó en aquella cultura. Cuatro árabes pudieron hacerse con el control militar y político del territorio, pero tuvieron que doblegarse al poder del alma hispana y fundar todos sus logros en ella. El mérito, pues, es de la raza hispana, cristiana y blanca. Los coletazos de esa visión los tenemos ahora mismo en los textos que mayoritariamente se leen en esta ciudad. La visión racista del canónigo Nieto Cumplido, y que se sustanciaron en una genial frase que soltó recientemente nuestro eximio obispo. Los moros, o sea, en la mezquita es arte cristiano, arte bizantino cristiano. Los moros solo pusieron el dinero. Y lo peor es, y lo que es peor, en estos momentos en que se están ensanchando los campos de batalla y se están ahondando las trincheras entre el mundo occidental y el de mayoría islámica, se está implementando un discurso de que la historia de España no es otra cosa que una lucha de frontera entre la civilización occidental, encarnada en el cristianismo español, y la barbarie asiática, encarnada en el islamismo, tanto medieval como en el actual. Es por eso que todos ellos entienden la Reconquista no como un juego de poderes militares y económicos propio de aquella época y que ocurrió en todos los estados de Occidente, sino una justa restitución de la legitimidad esencial arrebatada violentamente por poderes ajenos a ella. Y ello llevó a considerar al Andaluz como ese cáncer que hubo que extirpar para devolver la salud al cuerpo católico y blanco de la España eterna. Pero es que, curiosamente, hasta una visión tan extendida de la historia como la que practica la que podríamos llamar la izquierda Feng Shui, y que se toma por progresista, nos remite a la misma visión nacionalista. Su Biblia es el libro de Olagüe, Ignacio Olagüe, el creador del portentoso mito negacionista de la conquista. Y Olagüe es un nacionalista que escribe su libro para negar la pertenencia a la civilización islámica de Al-Ándalus. La cultura que se desarrolló en Al-Ándalus solo es fruto de la evolución interna del genio español. Español, español. Si no hay árabes, no hay arabización, solo islamización, y una islamización muy española y mucho española. Así de sencillo. Todo eso que pinto puede parecer cosa del pasado, cosa de historiadores y visiones históricas ya superadas. Tal vez a ciertos niveles propagandísticos y en foros de interculturalidad pueda hablarse de esa superación, por lo demás plenamente voluntarista. Pero solo hay que desgranar la realidad para comprobar que varios siglos de martilleo sobre la formación de la conciencia de cientos de generaciones de la cultura del catecismo no se eliminan así como así. La cultura española es esencialmente semítica, antisemítica. Está construida como oposición al otro, a la diferencia. No voy a meterme en este caso en honduras inquisitoriales de genocidio y de exilio, aunque el libro vaya de uno de ellos. Bastará con remarcar que, por ejemplo, la gastronomía peninsular, toda ella, no solo la vetero-castellana, aquella que decía Julio Camba, que estaba llena de ajo y de prejuicios religiosos, es una cocina militante. Es una cocina hecha para contra el otro. O aquí alguien cree que el inmoderado consumo de cerdo que hay en este país desde el siglo XVI es porque aquí se crían bien los cerdos. En este secarral de país que tenemos no se crían bien los cerdos. Si se crían cerdos es porque hay que comerlos para demostrar que no se es lo que realmente se es, ¿no? La causa no está nada más que en la necesidad de toda la población, la cristojudía y cristomorisca incluida, y sobre todo de demostrar que no eran marranos. En un curioso bucle conceptual en el que lo escondido nombra a lo que se esconde, porque la palabra marrano viene del árabe maharam, que significa lo prohibido. También viene de ahí la palabra harén, ¿no? Haram, maharam, es la misma palabra. Aunque a veces hablo de islamofobia de la cultura española, en realidad de lo que se trata es de andalusofobia, a la andalusofobia. Ello explica que, por ejemplo, y desde el punto de vista del nacionalismo clásico, el que exalta los valores guerreros que hicieron grande a un país, en la plaza principal de esta ciudad luzca una enorme cultura de un guerrero católico y que fundó su fama en la matanza de Moros y no Almanzor, el guerrero andalusí, que luchó durante toda su vida para engrandecer a esta ciudad y al estado del que era capital. Ya digo, no sea que alguien me malinterprete, que todo ello desde el punto de vista del nacionalismo clásico, que a mí las estatuas me dan grima. Y por eso se puede destruir 1.000.000 de metros cuadrados de arrabales andalusíes, toda una ciudad islámica altomedieval, única en el mundo, conservada tal como quedó cuando se abandonó, sin que nadie se estremezca, y conservar una villa romana de las que hay cientos en toda Andalucía. No es que los restos romanos, visigodos o de la edad del cobre, y de eso puede hablar muy bien el Rafa, suelen merecer mucha más consideración, pero dada la importancia de los restos islámicos destruidos, han levantado bastantísimas menos protestas. Sea como sea, los restos islámicos molestan. En esta ciudad se muestran dos grandes realizaciones: la mezquita y Medina Sahara del pasado islámico. Para todo lo demás, método de tratamiento popline, sin cortarse. Yo siempre digo que Córdoba tiene dos récords del Guinness este. Uno es el flamenquín más largo del mundo y otro es de la ciudad del mundo que mayor cantidad de patrimonio arqueológico ha destruido en menor tiempo, principalmente islámico. Aquí, al Andalus, es ese periodo del que se abomina internamente, pero que proporciona 4 o 5 elementos para venderle a los turistas, o incluso para mantener el orgullo de los más desprejuiciados de sus habitantes. Los dos monumentos antes citados y los dos filósofos de altura universal, pero que no se usan para profundizar en el estudio de los logros intelectuales locales. Aquí se usan para ponerle nombre a autoescuelas y hoteles, junto a otras palabras que proporcionan más aroma a productos en venta: el pub Mihrab, el restaurante Maxura, la tintorería Alquibla, saneamiento Los Omeyas o albañilería Los Califas. Es completamente descacharrante que no exista en la UCO una especialidad en estudios andalusíes y que el departamento de arte de la misma promueva 40 trabajos sobre los angelotes de las oscuras capillas churrigarescas locales por cada uno de arquitectura arte o andalusí, o que en el Conservatorio de Córdoba no haya una cátedra o un aula de laúd, un instrumento que nació aquí en Córdoba prácticamente, tal como se conoce hoy día, o que el Festival de la Guitarra no tenga un apartado precisamente del laúd, que es la madre de la guitarra. En fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, toda esta chapa que os he pegado hasta ahora solo viene a cuento para explicar por qué un aficionado a las investigaciones históricas se haya metido en un berenjenal como este, habiendo como hay gente a la que pagamos un sueldo entre todos para que lo haga. Porque la historia del Andaluz no es historia de España, así de simple. Hablando ya del libro en sí, me gustaría remarcar el carácter de primicia histórica que suponen los tres hechos principales de esta historia. Lo primero es la sensación que se saca estudiando los hechos de la revuelta. Es que Córdoba estaba ya muy arabizada a principios del siglo IX, como ya he dicho antes, contra la opinión que vuelve una y otra vez de que los omeyas fueron una élite árabe que gobernó sobre una inmensa mayoría de cristianos latinoparlantes. Y si para esa época ya eso no era tan así, imaginad para la época de esplendor del califato, un siglo y medio más tarde. En segundo lugar, Sacunda es el primer barrio histórico del que tenemos noticia documentada en la ciudad. Es una cosa que nunca se dice. Nunca antes el nombre de un barrio, un vicus, como lo llamaban los romanos y los visigodos, o un arrabal, con el que lo conocían los andalusíes, había aparecido en fuentes escritas. La epigrafía romana nos había dejado referencia a un vicus hispanorum y a un vicus romanorum, que hacían referencia a la dípolis, a la separación de la ciudad en dos, una para los hispanos y otra para los ciudadanos romanos. De Sacunda incluso vemos a través de los textos su evolución, desde aquella primera caría de la que hablan los textos. Caría, auscaría, es lo que significa es una cortijada, de ahí viene la palabra alquería, la palabra española alquería. Ese primer barrio fue el que se rebeló contra el emir, por causa estrictamente económica y política. Así que tenemos que el primer barrio del que tenemos noticia en esta ciudad resulta que fue un barrio muy combativo, tan combativo que pagó atrozmente su osadía. Alguien como yo, que nació en Cañero y vivió de primera mano sus revueltas contra el poder, se siente muy cercano a Sacunda. Y la otrora tan combativa Confederación de Asociaciones Vecinales de Córdoba podría renombrarse como Sacunda, a ver si le sube un poquito el ardor guerrero. La segunda primicia que encontramos en esta historia es que se trata de la primera revuelta por causa vinculada a la lucha de clases, de la que tenemos constancia no ya en la ciudad, sino en toda la península ibérica. No digo que no la hubiera, sino que las fuentes no han dejado constancia. La población de Sacunda, artesanos fundamentalmente agrupada en ese lugar al calor de la necesidad de la Alcázar de Viral, estaba ya perfectamente integrada en la dinámica del Estado Omeya. No se trataba de población muladí que se rebelara como movimiento étnico contra sus opresores árabes, como se ha venido diciendo, sino de una población súbdita de un Estado autoritario, pero perfectamente integrada en él, que se levanta coyunturalmente porque se le aumentan los impuestos. Probablemente en el marco también de un cambio climático ocurrido en todo el mundo y que aquí cursó con brutales sequías. La tercera primicia es la del exilio. También se trata del primer exilio político ocurrido en la península ibérica. Esa idea se la debo al profesor García Parodi, que la dejó caer en una de sus publicaciones. Revuelta política, pues, y consiguiente exilio, un fenómeno que será una constante en toda la historia de los pueblos hispanos hasta prácticamente nuestros días, y que tiene en el exilio de los sacundíes su primera vez. Tenemos dos estados de opresión. El Omeya, fue esa imagen del primer exilio, y la comparación precisamente con el último, el de los republicanos, la que me llevó a tratar de compararlo y descubrir su inquietante semejanza. Tenemos dos estados de opresión, el Omeya, por un lado, y el de en el siglo IX, y el de la burguesía nacional católica, que oprimen al pueblo en toda la primera mitad del siglo XX. Tenemos dos revueltas, cada una de ellas acorde a su propio tiempo. Una, por primera vez, pacífica, llevada a cabo mediante las armas de los votos por los ciudadanos españoles en 1931, que duraría 5 años. Y otra, violenta, con las armas artesanas que tenía a mano en 1802, o sea, en 818 los cordobeses, que duraría 5 horas. En ambos casos los poderes agredidos se defienden y aplastan ambas revueltas. Es el escarmiento. Durante 3 años de guerra de aplastamiento y durante 3 días de saqueo y arrasamiento del arrabal, el poder, el verdadero poder, el de quien posee la fuerza verdadera, hace su trabajo. Y después, el exilio. Aunque en eso sí que hubo alguna interesante diferencia. Mientras que la masacre de los vecinos del arrabal por las tropas del emir, a los que lograron salvarse, se les permitió la salida de la ciudad, los poderes mancomunados que destruyeron la república cometieron un genocidio con sus partidarios, y los exiliados lo fueron porque consiguieron escapar a tiempo. La piedad de Franco fue infinitamente menor que la del emir, y probablemente hubiera asesinado a muchos más de los huidos si hubiera podido hacerlo. Ese exilio se despliega especularmente en ambos casos. Se divide en dos vías: una más cercana, el territorio magrebí en el caso de los rabadíes, y Francia en el de los republicanos, y otra más lejana, que supone poner muchas millas marinas de por medio, la de los rabadíes hasta el extremo del Mediterráneo y la de los republicanos cruzando el Atlántico a América, América Latina en concreto. En todos los casos, ambos colectivos fecundarán culturalmente aquellos lugares a los que lleguen. Las ciudades sudamericanas, los republicanos, el Emirato Idrisi de Marruecos y la guerra y la isla de Creta, los rabadíes. Y una última y asombroso paralelismo, y en un último y asombroso paralelismo, ambos colectivos se vieron zarandeados por grandes acontecimientos de la política internacional del momento. Los republicanos se vieron lanzados a la vorágine de la Segunda Guerra Mundial, y los rabadíes al enfrentamiento entre los dos imperios orientales, el abasí y el bizantino. En cuanto a la memoria histórica de aquellos hechos, puede decirse que han sufrido el mismo destino, la fosa común. Los cientos de miles de fusilados que en el genocidio nacional católico siguen en la fosa. Los restos del arrabal de Sacunda, descubiertos cuando se pretendía convertir insensatamente Miraflores en un trasunto de la isla de los museos de Berlín, aquí en Salmorejistán, sin contar con la maldición del emir, en lugar de ponerse en valor y dotarlo de un centro de interpretación histórica en condiciones, se han convertido en fosas del olvido. En estos mismos momentos prosigue la interminable procesión de camiones cargados de tierra que están enterrando los restos de nuestro patrimonio arqueológico de Sacunda para hacer un aparcamiento para los turistas que vienen precisamente a ver nuestro patrimonio arqueológico. Para terminar, haré referencia a un sentimiento que ambos colectivos abrigaron durante sus años de exilio y que se heredó de padre a hijo, el de la añoranza, el de la patria perdida, la jurba, La curva para los árabes, un concepto tras cuya pista me puso mi amigo Ale recientemente, que yo no la había aplicado nunca a este tema. En el caso de los republicanos, no hace falta recordar que prácticamente todos ellos y sus descendientes llevaron su orgullo de pertenencia a una patria perdida, de la que fueron expulsados todos los días de su vida consigo. En el caso de los rabadíes, ya he contado también cómo a la hora de bautizar la ciudad que fundaron y harían su capital con el nombre de Arrabá de Sagunda, del que fueron violentamente expulsados, y cómo sus emires llevaron el recuerdo de Córdoba al Curtubí, asociado a su añoranza, a su gurba, con un talismán hasta el último día de la existencia de aquel emirato. El año que viene se conmemora el 1200 aniversario de la revuelta del Arrabal, de que se iniciara la revuelta del Arrabal, que inició toda esta portentosa historia. Tengo entendido que algunas instituciones, creo que la Real Academia, está organizando un congreso sobre Sagunda. Ya era hora. Espero que no sirva tan solo para diversión de congresistas y el evento de buen rollito y canapé, y que se pongan las pilas con el rescate de esos acontecimientos de nuestro pasado, de nuestra historia. Este libro solo ha pretendido contribuir modestamente a ello. Muchas gracias.